El reflejo del espejo. ¿Quién está ahí? Pregunté, con la voz temblorosa. Nadie respondió, solo el eco de mis palabras rebotando en las paredes de la habitación vacía. Había comprado un espejo antiguo en una tienda de antigüedades. Era hermoso, marco negro tallado con símbolos extraños, cristal impecable. Pero desde que lo llevé a casa, algo estaba mal. Me miré en él y vi algo que no era yo. Al principio creí que era un reflejo extraño de la luz, pero luego empezó a moverse solo. Mi reflejo sonrió cuando yo no sonreía. Parpadeó cuando mis ojos estaban cerrados. «Hola», susurró. Retrocedí, tropezando con una silla. «¿Quién eres?», grité, temblando. Mi reflejo inclinó la cabeza lentamente. «Te estaba esperando». Intenté cubrir el espejo con una manta. Nada. Seguía viéndose a través de la tela. Un par de manos blancas se asomaban desde detrás del marco. «Ven», susurró la voz. «Ven a jugar conmigo, para siempre». Corrí hacia la puerta, pero no se abría. El espejo empezó a vibrar, y de él salieron susurros. Voces de niños, gritos de terror, risas que no deberían existir. Y entonces, sentí algo en mi espalda. Una mano fría, huesuda, me empujó lentamente hacia el espejo. Miré mi reflejo y ya no era yo. Era él, sonriendo. Y mientras gritaba, mi reflejo salió del espejo. Y yo me quedé atrapado dentro. «Hola», susurró alguien detrás de mí. «¿Quién está ahí?»